Estos son los muros de piedra que taladran hasta el fondo, sin fondo de mi ser. Los gritos de angustia de una niña sin padres en la calle. La miseria de las grandes ciudades. Ah, solo dos cosas me sostienen. Siempre amanecer.